La semana pasada o antepasada comenzamos a hablar de lo importante que es ser positivo para enfrentar los obstáculos. Para enfrentar la vida misma, usted necesita ser positivo. Pero hay dos positivismos. Está el positivismo humanista, que es un positivismo que, como su nombre lo indica, está centrado en el hombre. Y pone al hombre como el centro y te dice, tú puedes, tú eres lo máximo. Yo sé que ustedes lo han oído eso en la radio, en la tele, en muchos lugares. Tú puedes, tú eres lo máximo, tú eres un Dios, tú eres un rey, tú eres un sueño, tú eres lo máximo. Y quitamos a Dios del centro. Ese es un pensamiento positivista humanista. Y aún así quiero decirles que funciona, funciona. O sea, si usted cambia sus pensamientos de yo soy un miserable, desgraciado, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, no valgo nada, y cambia su pensamiento por yo soy lo máximo, yo soy el rey del universo, yo soy He-Man, Superman y Tarzán, y soy todo lo demás, funciona. Por supuesto que funciona. Pero hay un pensamiento positivo en Dios. Y yo no sé si alguien se había inventado ese término antes, pero nosotros ya lo acuñamos aquí. Usted tiene que ser diositivo. Eso quiere decir ser positivo en Dios. Diositivo. Si nadie se lo ha inventado, yo lo voy a mandar a la Real Academia de la Lengua Española, del Guascorán, y ahí vamos a acuñar el término. Decíamos que aún las personas que no son cristianos, pero que practican algún modelo de pensamiento positivo, tienen éxito. Toda esta gente que tiene un pensamiento místico, los gnósticos, los Sai Baba, esos están más negativos que... toda esta gente que tiene pensamientos positivos y que se vuelven así como muy yo soy uno con el universo, wow, ¿verdad? Y flotan y sueñan y levitan y todo eso, les funciona. Hay un pensamiento positivo humanista que funciona, definitivamente funciona. Ahora, ¿cuánto más nosotros que tenemos la razón más importante para ser positivos? Somos salvos. Tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Él murió por nosotros y somos salvos. Porque esta gente, por muy positiva que sea, van a morir. Y si no tienen a Jesucristo, van a ir al infierno. Entonces van a ser muy negativos el resto de la eternidad. Pero nosotros tenemos la razón más importante para ser positivos. Tenemos a Jesucristo y somos salvos por Él. Vamos a pasar la eternidad en el cielo con Dios. Y eso no es cuento, esa es la verdad de Dios. Tenemos a Jesús de nuestro lado. ¿Cómo vamos a ser nosotros negativos teniendo todo esto? Y sin embargo, usted habla con muchos cristianos y todo es queja, todo es crítica, todo es, ay, es que todo está mal, ay, es que eso no sirve, es que eso lo deberían de hacer diferente, ay, es que queja y crítica. Es terrible. Nosotros no podemos estar enfrascados en un pensamiento crítico, ni en un pensamiento de queja, ni en un pensamiento de culpabilidad, ni en un pensamiento de otras cosas. Tenemos todas las herramientas de nuestro lado para ser diositivos, positivos en Dios. Podemos ser positivos basados no en mentiras ni en autosugestión. Porque todas estas filosofías místicas te meten en un proceso de autosugestión. Yo puedo, yo valgo, yo puedo, yo valgo. Y si usted lo repite 7,436,786 veces, usted sale creyendo que usted puede y que usted vale. ¿Sí? Yo puedo, yo valgo. Yo soy uno con el universo. La energía del universo me sostiene. ¡Wow! Y es como... Es astral, es una cosa así espectacular, ¿verdad? Y mucha de esta gente, yo he conocido a muchos de ellos, realmente son personas muy buenas, muy positivas, son personas de mucho éxito. Si les funciona a ellos, ¿cómo no les va a funcionar a los cristianos que de verdad tenemos razones para ser positivos? Porque está basado en verdades absolutas, no en pajística. Está basado en verdades absolutas y profundas de la palabra de Dios. Algunas de ellas: Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre. No somos criaturas del universo. Oh, tú eres una criaturita del universo. No, Dios es nuestro Padre. Él nos adoptó como hijos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Al Dios creador del universo, ante quien toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, lo tenemos aquí. Jesucristo está en nuestro corazón. Y por ello somos perdonados. Así es que no vamos a pasar la eternidad en el infierno. Vamos a pasar la eternidad con Dios. Somos perdonados. Somos perfectos, porque Dios nos ha hecho perfectos en Cristo Jesús. Somos herederos de la gracia de Dios. Somos coherederos con Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro montón de cosas que hemos visto en las últimas semanas. ¿Tenemos razones para ser positivos? Tenemos razones para ser positivos. Muchas razones para ser positivos. No positivos humanistas, positivos en Dios. Somos diositivos. Ahora, hay un montón de métodos de pensamiento. Yo no sé si ustedes recuerdan alguno. Yo recuerdo el control mental Silva. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en algún volado de esos? ¿Sí? ¿Te funcionó? Más o menos. ¿Qué otro modelo de esos de pensamiento, de cambio de pensamiento? ¿Cuál? Ajá. Meditación trascendental. Claro. ¿Cuál? Rosacruz. Los Rosacruces, claro. ¿Quién más? ¿Yoga? El yoga... Yo quiero decirles algo con mucho cuidado. Mire, el yoga como ejercicio es espectacular. Pero la filosofía que está atrás del yoga es ese pensamiento positivo humanista. Yo puedo. Yo soy el rey del universo. Yo soy una parte de Dios. Un montón de cosas. Es más... Cuando tienen, sí, tienen un montón de cuestiones que son idolátricas. Usted sabe, cuando ellos se saludan y dicen algo así como namaste o namaste, no sé qué, lo que ese saludo significa la reverencia que yo le estoy haciendo al Dios que hay en ti. Fíjese qué interesante. Cuando se saludan, ese saludo significa que yo le estoy haciendo un saludo al Dios que hay en ti. Ahora, en mí hay un Dios, se llama Jesucristo, pero el Dios que tienen ellos adentro, yo no sé si será un demonio o será otra cosa rara, pero es interesante, porque, como les digo, como ejercicio es fabuloso, pero como fuente de pensamiento para tu vida, te trae a ti un montón de pensamientos humanistas, y repito, el gran problema del humanismo es sencillo. El humanismo pone al hombre en el centro del universo. El cristianismo pone a Jesús en el centro del universo. Son dos cosas diferentes, totalmente distintas. Ok, pues hay otros que no son ni tan modernos, pero últimamente se van poniendo más de moda. El análisis transaccional. ¿Lo han oído ustedes? El análisis transaccional, miren, es una astralidad. Es un método de relaciones interpersonales y de terapia de la personalidad. Lo que busca es cambiarte el pensamiento. Lo que busca es cambiarte el pensamiento. Y yo no tengo el tiempo para explicarte todo lo que dice el análisis transaccional, pero si usted está interesado, yo tengo suficiente material de eso para que usted lo lea. Es un método contractual, es un contrato entre el consejero o el terapista y el cliente, el paciente, en el cual se comprometen a hacer cambios. ¿Por qué cambian el pensamiento? Porque quieren hacer cambios de conducta. ¿Recuerdan lo que hemos dicho aquí? No hagamos énfasis en el cambio de conducta. Hagamos énfasis en el cambio de pensamiento. Cuando usted cambia su pensamiento, usted cambia su conducta y cambia su sentimiento. Hay otro método de los que está sonando ahorita que se llama la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, imagínese una computadora, es eso exactamente. Es cambiar tu modelo de pensamiento a través de usando. La parte neuro habla de lo sensorial, de lo que podemos ver, oír, tocar, de nuestras emociones. Neuro y lingüística, que tiene que ver con los métodos de comunicación, verbales y no verbales. Entonces, a través de todo eso, te reprograman la mente. Hay métodos hasta para regalar. Y todos tienen que ver con cambiar tus pensamientos. Cambiar tus pensamientos. ¿Por qué? Porque tus pensamientos generan tus malas conductas. Y tus malas conductas y tus pensamientos generan tus malos sentimientos. Entonces, cuando tú te sientes mal, te sientes fracasado, te sientes destrozado, te sientes frustrado, y de repente alguien te dice, aquí está la solución, y tú te sientes bien porque cambiaste un par de pensamientos, y las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes, las ves distintas. ¿Por qué no nos concentramos mejor en el método de Dios? ¿Están conmigo? El método de Dios. Algunos de los métodos anteriores usan algunos principios bíblicos, fuera de contexto. Usan algunos principios bíblicos, pero no los usan de manera total. Inclusive sacan a Dios del modelo y meten al hombre como el centro del modelo. El problema es la base de la que parten, porque si tú pones al hombre como el centro del universo, inmediatamente estás desplazando a quien es el centro del universo. Inmediatamente estás desplazando a Dios. Y tú no puedes tener un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento real, genuino, profundo, si no cambias, si no tienes a Dios en el centro de tu vida. Es imposible. Tú puedes cambiar algunas cosas, puedes cambiar algunos pensamientos, pero no puedes generar cambios y transformaciones realmente profundas hasta que no está Dios en el centro de tu vida. ¿Qué es lo que necesitamos para cambiar los pensamientos? En primer lugar, se necesita un cambio de corazón. Es lo primero que necesitamos, cambiar nuestro corazón. Y con el cambio de corazón viene lo que se llama el cambio de mente. ¿Y cómo se logra eso? Es sencillo, usted necesita confiar en Cristo para ser salvo. Usted necesita depositar su confianza en Jesús para tener la vida eterna. Y cuando Jesús le da a usted la vida eterna, le cambia la mente. Con ello viene la capacidad de tener una nueva mente. Primera de Corintios 2:16. Ahora, ¿qué es tener una nueva mente? Es la capacidad de pensar diferente. ¿Está conmigo? La capacidad de pensar diferente. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Para los que conocen de computación, tener la mente de Cristo es como si usted tiene una memoria en su disco duro de unos 5 kilobytes y la cambia por una memoria de 600 gigas, ¿tenés, verdad? 800. Pero Eduardo, que es un poco fanático de las computadoras, tiene 800 gigas. ¿Cuánto es que tenés? 800 gigas. Es una nimiedad. Le cabe, no sé, la biblioteca del mundo entero le cabe ahí. Es una cosita sencilla. Ahora, si usted no conoce de computadoras, pongámoslo en términos más sencillos. Mire, es como si su mente es este vasito. ¿Usted cree que puede meter ahí a Dios? ¿Verdad que no? Es demasiado. Es como tratar de meter el océano en un guacalito. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da una nueva mente. ¿Qué es una nueva mente? Es un recipiente más grande, enorme, inmenso, donde usted sí puede meter el océano. Aquí en esta cabecita, usted tiene la capacidad de entender las verdades más profundas del universo. ¿Por qué? Porque ahora tiene la mente de Cristo. Ahora, la mente de Cristo no significa que usted va a pensar como Cristo en todo. Hace falta renovar los pensamientos. Los pensamientos son la información que usted le mete al disco duro de la computadora. Usted puede tener el gran recipiente y lo puede tener vacío. Se trata de tener ese gran recipiente lleno, pero de las palabras que han salido de la boca de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Ok. A este disco duro o a ese tanque que usted tiene que alimentarlo con los pensamientos de Dios. Porque eso es lo que va a determinar su conducta y sus sentimientos. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. 23:7. Dice la Biblia así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dejémoslo hasta ahí. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted tiene como pensamiento básico, por ejemplo, matar, no hay problema. Robar, no hay problema. No es un pensamiento que a usted le moleste. Usted está en la capacidad de matar y de robar lo que sea. Si usted tiene el pensamiento aquí de que decir mentiras está bien, porque decir mentiras, todo el mundo lo hace, las mentiras son mentiras piadosas, las mentiras son mentiras blancas, rosadas, amarillitas, muy pocas son rojas y negras, ¿verdad? Entonces, si usted tiene ese pensamiento aquí, usted va a mentir. Ahora, usted regaña a su hijo porque miente, ¿verdad? Usted regaña a su hijo porque miente. No mienta, no diga mentiras, le voy a dar duro si dice mentiras. Pero ahí, ¿a qué le está aplicando el correctivo? A la conducta, no al pensamiento. Lo que usted necesita es cambiar el pensamiento del niño y mostrarle cómo ese pensamiento que él tiene es un pensamiento equivocado. ¿Todavía está conmigo? ¿No se ha perdido? Amén. Ok, por eso nuestro énfasis tiene que ser en cambiar el pensamiento, no en cambiar la conducta. Ahora, lo que tú eliges creer, eso se hará una realidad en tu vida. Y quiero decirte esto que es importante. Tú eliges lo que crees. Tú eliges lo que crees. El mundo hoy te presenta una gama impresionante, una variedad tremenda de cosas en las cuales puedes creer. Desde las cosas más ridículas hasta las cosas más astrales. Hay filosofías hoy día que la gente cree que cuesta más creer en esas cosas que en los cuentos de hadas. Es terrible. Es terrible la cantidad de opciones de tonterías que hay hoy para creer. Es más fácil creer en la Biblia que creer en un montón de cosas raras que la gente está creyendo hoy. Pero ¿sabes una cosa? Tú eliges lo que crees. Tú eliges. Tú eliges lo que crees. No, nadie va a venir a forzarte y a meterte en la cabeza los pensamientos. Tú comienzas a escuchar acerca de alguna idea, de algún pensamiento, te gusta, te vienes condicionando ese pensamiento, te vas acostumbrando, de repente primero te gustaba, ahora te parece bien y de repente estás creyendo ciegamente en que José Luis Rodríguez, no el Puma, sino José Luis Miranda, ¿cómo se llama? José Luis de Jesús Miranda es el Cristo. Y hay gente, cristianos, que andan siguiendo al tipo, pensando que él es el Cristo. Y hoy, además del Cristo, es el anticristo. O sea que está bien amolado. No haya para dónde agarrar. Pero ahí anda la gente, babeando, por no decir otra expresión, babeando, siguiendo al hombre. Anda en su limusina blindada, anda 200 guardaespaldas. Y es una cosa impresionante. Y yo digo, ¿cómo esta gente es tan tonta de creer que ese tipo es Dios? Es más difícil creer eso que creer que Jesús te puede dar la vida eterna. Es más difícil, pero ahí está la gente creyendo eso. ¿Cómo llegaron a eso? A través de un lavado de cerebro, en un proceso de lavado de cerebro, hasta que llenaron su mente con ese pensamiento, y hoy hay gente que está dispuesta a morir por ese fulano. Es impresionante. Ok, todo lo que crees acerca de la vida lo has aprendido, ¿verdad? Cuando tú naciste, no creías nada acerca de la vida. Cuando tú naciste, no creías nada acerca de nada. Lo has ido aprendiendo. Y si has estado rodeado de personas negativas, pesimistas, vas a aprender la vida, a ver la vida de una manera negativa y pesimista. Yo quiero decirles que a mí me costó mucho despojarme de esto. Porque yo amé mucho a mi padre. Él era una persona súper linda, era una persona amorosa, era una persona, híjole, increíble, recta, bueno, era una persona especial, pero era una persona sumamente pesimista. Todo estaba mal, todo estaba mal. Es que la economía está mal, es que 25 centavos creo que valía el galón de gasolina en ese tiempo, y es que todo está mal, todo está mal. Es que mira, y con el gobierno y la situación económica y todo está mal. Él desayunaba con el periódico. Yo no digo que usted no lea el periódico, yo lo leo, pero no lo lea con la mentalidad de absorber los pensamientos negativos para su mente. Léalo con la idea de saber lo que está pasando. Pero mi papá desayunaba con el noticiero, y yo adquirí la adicción de las noticias con él. Yo soy adicto a las noticias. Mire, qué difícil fue para mí deshacerme de ese pensamiento negativista. Todo está mal, todo está mal, todo está mal, también está mal, todo. Él veía todo, pero todo, como algo que estaba mal. Llovía, ay, es que este clima, es que hay mucha lluvia. Ay, es que cuando llueve, hacía sol, ay, no, es que qué calor, qué caliente, qué barbaridad, qué calor. Hacía frío, ay, no, es que con este frío no se puede con este frío. ¿Y sabe qué? Algunos de nosotros somos así, y no me venga a decir que no. A todo le vemos el feo, a todo. Tenemos un espíritu crítico y un espíritu de queja. Nos quejamos y criticamos todo, absolutamente todo. Y si se trata del gobierno, más. Usted no puede vivir con un espíritu crítico y un espíritu de queja. Todo lo que usted cree, lo aprendió. Y si usted estuvo rodeado de personas que eran críticas, que se quejaban de todo, que eran melindrinosas y ¿cómo se llaman los que tienen todas las enfermedades? Hipocondríacos. Y si usted está cerca de una persona hipocondríaca, usted sale enfermo de todo. ¿Sí o no? Es contagioso. Ese tipo de pensamiento es contagioso. Todo es un desastre. Ahora, cuando estamos pequeños, aprendemos nuestra escala de valores. Y después caminamos por la vida basados en esos valores. Por eso es importante que usted a su hijo, desde pequeño, le siembre en su corazón los valores absolutos de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir ese versículo? Trae al niño a la iglesia y no se apartará de la iglesia. No, instruye, forma valores, crea valores en tus hijos, siembra valores absolutos en tus hijos, para que aún cuando tu hijo crezca, esos valores no desaparezcan. Tú eres, fíjate bien, tú eres el resultado de lo que has creído hasta el día de hoy. Lo que tú eres, sea bueno, sea malo, sea regular, lo que tú eres hasta el día de hoy es el resultado de lo que has creído hasta este momento. ¿Comprenden la idea? ¿Sí? Ahora voy a decir otra parte para el futuro, porque eso tiene que ver con el pasado. Tú eres el resultado de lo que has creído hasta hoy. Pero vamos a ver hablar del futuro. Pero tú decides, lo que tú decidas creer hoy, construirá lo que tú serás en el futuro. ¿Por qué es tan importante cambiar nuestros pensamientos? Porque tus malos pensamientos del pasado te han ocasionado los problemas del presente y del pasado. ¿Por qué es tan importante cambiar los pensamientos? Porque los pensamientos que decidas creer hoy van a construir tu futuro. Lo que tú serás en el futuro depende de los pensamientos que tú decidas creer en este momento. Tú decides creer, Jesús es suficiente y yo en Jesús lo tengo todo y yo voy a seguir a Jesús y yo voy a darle mi vida a Jesús y yo estoy listo para servir a Jesús. Pues eso es lo que vas a construir, una vida espiritual sólida, estable y una vida emocionalmente estable. Si tú decides creer hoy que cualquiera de las boberías que andan circulando en el mundo, tu futuro va a ser eso, exactamente eso. Lo que tú crees, y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la autoestima. ¿Usted sabe lo que es la autoestima? La autoestima es lo que tú crees o lo que tú sientes de ti mismo. Y lo que tú crees de ti mismo, los pensamientos que tienes acerca de ti mismo, son el resultado de tu diálogo interno, de lo que tú platicas contigo mismo. Todos platicamos con nosotros mismos, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué platicas tú contigo mismo? Yo no puedo, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Yo he fracasado, todas las veces que he tratado de emprender algo he fracasado. Y cada vez que lucho por hacer algo diferente, no me sale. Ah, yo ya no sé si seguir intentando. Yo ya no sé si seguir tratando de construir algo que valga la pena. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Cuál es la conversación que tienes contigo mismo? Yo ya estoy viejo, ya no puedo, ya, ¿para qué me esfuerzo? O yo estoy muy joven y no vale. ¿Qué es lo que tú platicas contigo mismo? Eso que platicas contigo mismo, lo que tú platicas contigo es lo que va a generar tu autoestima. El valor que tú consideras que tienes como persona es lo que va a determinar tu diálogo interno y viceversa. Ahora, de nuevo la pregunta, ¿qué es lo que estás platicando contigo? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me ha dado todas las herramientas para tener la victoria. Dios está de mi parte. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Ese es tu diálogo interno? ¿O tu diálogo interno es, no valgo lo suficiente, no hago lo suficiente, no me lo merezco? Yo no me merezco ser feliz, he sido muy malo, no me merezco ser feliz. ¿O tratamos de complacer a los demás y entonces creemos que no valemos lo suficiente para complacer a los demás? Creemos que no valemos lo suficiente. La pregunta es, ¿ante quién no valemos lo suficiente? Yo estoy consciente que habrán cierto tipo de personas para los cuales todos no valemos lo suficiente. Pero quiero decirte algo, para Dios tú vales. Vales muchísimo. Para Dios vales tanto que Él dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, lo entregó a la muerte, para que por esa muerte terrible de cruz, tú y yo pudiésemos tener la vida eterna. Dime si vales o no vales. Claro que vales, y vales muchísimo. Por eso tu diálogo interno tiene que cambiar. Tu diálogo interno no puede seguir siendo, es que yo no valgo, es que yo no sé, es que yo no estudié. Yo no estudié nada. Mire, yo conozco personas que no saben leer y agarran la Biblia y encuentran el versículo sin saber leer y te dan un mensaje profundo de la palabra de Dios y no saben leer. Yo conozco personas así. No se trata de si sabes o no sabes, si estudiaste o no estudiaste, si te preparaste o no te preparaste, si el diálogo que tienes contigo mismo no puede seguir siendo no valgo lo suficiente, no hago lo suficiente, no me lo merezco, yo soy muy malo, yo no soy nada. Y quiero decirles a ustedes que tienen el rostro duro, ustedes que tienen las facciones en su rostro duro, la dureza de nuestro rostro refleja el diálogo interno que llevamos dentro. El diálogo interno que llevamos a cabo, la lucha de nuestros pensamientos. La lucha de nuestros pensamientos. Yo me di cuenta de eso hace muchos años, a la iglesia donde yo llegué anteriormente. De repente una hermana, X, me dijo, cuando tú viniste aquí, traías tu rostro así, duro. Las arrugas esas, ni sé de Pons, ¿verdad? Porque las arrugas ya, ¿qué va a hacer uno con las arrugas? Pero me refiero a la dureza del rostro. Y esta hermana me dijo, cuando tú viniste aquí traías tu rostro duro, endurecido. Y definitivamente así era. Yo había pasado por unas crisis terribles y llevaba mi rostro endurecido. Tenía el rostro, yo no sé qué cara me veía, me decía que hasta me tenía miedo acercarse a mí. Y hoy soy todo simpatía. Hoy soy todo alegría. Bueno, alguna que otra vez se le sale a uno un. Pero quiero decirte algo. Si tú tienes un rostro así, endurecido por el dolor, por el sufrimiento, por los años, por el diálogo interno que has tenido, por la mala autoimagen, por la mala autoestima, es tiempo de cambiarlo. Es tiempo de cambiarlo y de recordar que Él cambiará nuestro lamento en gozo, en danza. Que Él ha cambiado mi rostro. Le estoy pidiendo que cambie también las arruguitas, pero es más, estoy pensando dejarme la barba otra vez. Es que entre más barba, menos arrugas. Dios puede cambiar no solo tu rostro. Dios quiere cambiar tus pensamientos. Quiere cambiar tus pensamientos porque tu rostro es el resultado de tus pensamientos. Y hoy todos se me quedan viendo y se sonríen así. Ahora, sí, y ese es un versículo muy especial. El corazón alegre hermosea el rostro, sin palabras. ¿Sabe usted que incluso muchas enfermedades son el resultado de nuestra mente, de nuestros pensamientos? Algunos dicen que todas las enfermedades, yo no creo eso, pero muchas enfermedades son el resultado de nuestros pensamientos. Es lo que se llama en medicina somatizar, volver físico un pensamiento, un sentir, un algo que hay en mi cabeza, yo lo transmito a través de mi cuerpo. Y eso es lo que se llama somatizar. Esas son las enfermedades psicosomáticas. Ahora, muchas de estas enfermedades surgen de tu diálogo interno, de tu pensamiento, de la lucha que tienes contigo mismo acerca de algo. De la lucha que tienes contigo mismo acerca de cambiar algo, dejar algo, hacer algo, lograr algo. Y ese constante pleito interno te genera esas enfermedades. Hay un médico que escribió un libro que me regalaron. ¿Cómo se llama el libro, Dalia? Emociones que matan. Y el doctor Don Colbert. Okay, para que vean que está bibliografiado. Este doctor Don Colbert escribió este libro que se llama Emociones que matan. Y fíjese, según los estudios de este médico, cada sentimiento, cada tipo de pensamiento genera un tipo de enfermedad distinta. Por ejemplo, los pensamientos de rencor producen cáncer. Los pensamientos de rencor, cuando hay alguien que ha pasado toda su vida con rencor y no perdona, produce cáncer. Y yo lo he visto en algunas personas que tienen mucho resentimiento y terminan enfermos de cáncer. Además, producen culpa, sentimiento de castigo y un dolor profundo. Son personas que constantemente están muy tristes. Este tipo de pensamientos, de rencor, de resentimiento. Y esto, por supuesto, tiene que ver con el pasado. Ahora, si usted es una persona crítica, fíjese bien, no le conviene, sobre todo a los hombres, ser críticos. Los pensamientos de crítica generan artritis, calvicie. Otro tipo de pensamiento, los pensamientos de temor al futuro, los pensamientos de temor a lo que va a suceder, producen calvicie, problemas de colon, úlceras, dolor en las extremidades inferiores, y todo esto surge de la falta de fe. ¿Qué es el temor al futuro? Es la falta de fe. Y esos pensamientos de temor al futuro producen colon irritable, úlceras, dolor de pie, calvicie. Ahora, esto no se lo inventó este doctor. Él analizó cantidad de personas que tenían estas enfermedades y vio su background, su pasado, y entonces determinaron a través de esos estudios que estas cosas sí producen estas enfermedades. Todos estos elementos causan problemas de salud. Hay una gran cantidad, si usted tiene la oportunidad de leer ese libro, se llama Emociones que Matan, usted va a ver el origen de todas las enfermedades casi de todas las enfermedades. Algunos dicen que los cuatro elementos que les voy a mencionar son los pensamientos más difíciles en nuestra vida. Como ya les dijimos, nuestros pensamientos generan sentimientos y aún pueden somatizar enfermedades. Y estas enfermedades, la enfermedad psicosomática, y algún psiquiatra o médico puede estar en desacuerdo conmigo, pero las enfermedades psicosomáticas no son enfermedades inventadas, son enfermedades provocadas. Ahora, la enfermedad psicosomática no es que es un invento y no existe. No, el colon está destripado, ahí está. Tú te lo generaste, tú te lo provocaste, pero el colon está mal. O el asma, la culpa y otros elementos generan problemas de asma. Estos cuatro elementos que les mencioné, la culpa, el rencor, la crítica, ¿y cuál era el otro? El temor. Estos cuatro elementos, dice este doctor, que son los pensamientos más críticos con los cuales nosotros luchamos. Ahora, hay otros pensamientos. Por ejemplo, la rabia, el enojo, produce accidentes. La rabia produce accidentes. Los criticones, los que son críticos, en primer lugar, lo primero que atraen es la crítica contra ellos mismos. Si usted tiene un espíritu crítico, usted tiene que saber que lo van a estar criticando todo el tiempo. Y estos son guiados por ese perfeccionismo, por ese deseo de perfeccionismo, que son detalles que nosotros luchamos contra eso, pero siempre como que aparecen ahí. El problema de la queja es otro problema grave. Hay gente que se queja por todo. Mire, yo he estado en un montón de iglesias. En las iglesias que no hay aire acondicionado, la gente se queja del calor. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! En las iglesias que tenemos la bendición de tener aire acondicionado, la gente se queja del frío. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¿Qué vamos a hacer? Donde hay música de bulla, de blan, blan, blan, y los combos estos, ¡qué bulla! Donde no hay, ¡ay, es que bien muerto todo! Donde el predicador es calladito, tranquilo, ¡ay, es que el hermano me duerme! Y donde es gritón, simpático, así, dicharachero, ¡ay, es que ese pastor, no sé qué dice! Vamos a concluir con algo importante. Efesios 4:23. Ay, es que ese pastor Quique, cómo se mueve, cómo baila cuando está dirigiendo. Uy. Ay, es que ese pastor Quique tan eléctrico, que es. Uy. Cómo cae mal. Ok, dice la Biblia, Escuche bien. Dice la Biblia, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir renovarse? Sí, restaurar, cambiar, hacer nuevo. Pero ¿sabe qué implicación tiene la forma en que está escrito esta frase? En que es un proceso constante, continuo. Usted tiene que estar renovando sus pensamientos siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos a miles de pensamientos negativos todo el tiempo. Usted ve la novela y recibe 50,000 pensamientos negativos. Y si usted es adicta a las novelas, usted recibe 2,500,000 pensamientos negativos. Pero además de las novelas, usted ve series y usted recibe 50,000 pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque las series están llenas de sexo y violencia. La televisión en general tiene dos pensamientos básicos, sexo y violencia. Y está plagado de sexo y violencia. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser usted para estar recibiendo pensamientos negativos de todo el mundo y usted mantenerse fresco de la mente y tener una mente pura en Dios y mantener una mente clara en el Señor? ¿Cómo va a ser? Renovando el espíritu de nuestra mente. Pero renovando quiere decir haciéndolo constantemente. Constantemente usted necesita renovar su mente. ¿Cómo? Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Filipenses 4, versículos 8 y 9. 4, 8 y 9. Ok, dice la Biblia así. Por lo demás, hermanos, fíjese el consejo de Pablo para nosotros. ¿Cuál debería de ser las cosas en las cuales nosotros pensamos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo le pregunto, ¿sus pensamientos están dirigidos por lo honesto, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, digno de alabanza, en esto pensad? ¿Eso es lo que usted maneja como su pensamiento normal? Si usted no maneja estas cosas como su pensamiento normal, usted necesita renovar y renovar y recontrarrenovar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos van a gobernar su conducta y sus pensamientos van a gobernar sus sentimientos. Y si usted tiene aquí todo lo contrario, en lugar de verdadero, lo falso. En lugar de honesto, lo deshonesto. En lugar de justo, lo injusto. En lugar de puro, lo impuro. En lugar de amable, grosero. Está bien. Todo lo que sea de mal nombre, donde no haya virtud alguna, donde no haya nada digno de alabar, si ese es su pensamiento, dígame usted, ¿cómo va a estar su conducta? Va a estar terrible. No hagamos énfasis en el cambio de conducta, hagamos énfasis en el cambio de pensamiento. Necesitamos pensar de esta manera. Y por eso dice Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo he querido darles este mensaje que es bastante práctico, porque quiero decirles que la única manera en la que usted puede cambiar las conductas que usted tiene que no están bien, es a través de renovar sus pensamientos. Renovando sus pensamientos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12? Romanos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tienen? Leamos. Fíjense lo que dice la Escritura. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No se amolden a las estructuras del mundo. No vivan como el mundo vive. No se ajusten. No cambien para mal, no se ajusten a las estructuras que hay fuera del pensamiento de Dios. No conforméis a este siglo, sino transformaos. Esto habla de conducta. Transformaos. Ahora, ¿cómo voy a cambiar mi conducta? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si cambias el pensamiento, cambiará la conducta y luego cambiará el sentimiento. Es más, algunas enfermedades van a desaparecer. Algunas enfermedades van a desaparecer. Y hay un versículo muy lindo en Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Usted lo puede memorizar, es fácil. ¿Está? Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque esta es una señal de que ha confiado en Él. Ahora, ¿qué quiere decir perseverar en Él? ¿Qué quiere decir que nuestro pensamiento persevere en Él? Mire, yo no soy una persona religiosa. Yo no le voy a decir que yo ando con la Biblia aquí en el sobaco y que yo estoy leyendo la Biblia todo el día. No es cierto, no es cierto. Y cuando salgo con mis amigos, mis queridos amigos aquí, que son más relajeros que yo, aclaro, echamos relajo y nos reímos y disfrutamos y contamos chistes y la pasamos súper bien. No se trata de que uno va a andar todo el día, aleluya, aleluya, aleluya. No, se trata de que su pensamiento y su actitud esté volviendo constantemente a la palabra de Dios, constantemente al pensamiento de Dios, constantemente cuando tengo que tomar una decisión, Señor, ¿qué harías en esta condición? Hemos dicho que el control del Espíritu Santo significa que Él tome las decisiones en lugar mío, ¿verdad? Ok, Señor, ¿qué vas a hacer en este caso? Cuando yo voy caminando, Señor, ¿quieres que me vaya por aquí o por aquí? Señor, ¿quieres que dé esto o no lo dé? Señor, se trata de una actitud consistente de buscar al Señor. Se trata de una actitud consistente de estar buscando a Dios. Se trata de una actitud consistente de leer la palabra. Se trata de una actitud consistente de orar. Se trata de una actitud consistente de algo que es todavía más arriba que orar: escuchar a Dios. ¿Se ha sentado usted en privado, en silencio, tratando de acallar los pensamientos y tratando de escuchar la voz de Dios para su vida? Si no lo ha hecho, si no lo ha disfrutado, quiero decirle que es lo más rico que uno puede saborear. Estar en la quietud, no pidiéndole nada a Dios, y no estar pensando, ah, sí, es que tengo que ir a dejar el carro, pucha, no le eché gasolina, ya subió. Ay, ¿cómo voy a hacer? O sí, tengo que ir a traer los niños. No, eso no es orar. Ese es el diálogo interno que todos tenemos. Yo me refiero a que usted se siente, se acueste, se arrodille, lo que quiera, delante de Dios y usted comience a escucharlo a Él. Y quiero decirle que Dios le habla. Dios habla y habla clarito. Y usted se comienza a acostumbrar a su voz y es algo precioso. Cuando tú vas a hacer algo o a dejar de hacer algo y Dios te dice, no, sí, haz esto, ve allá, es precioso, realmente es precioso. Yo te quiero animar a que tu pensamiento persevere en el Señor. Que estás ocupado y estás serruchando un volado, tené cuidado, si estás orando no te vas a volar un dedo, ¿verdad? O sea, vas a ir orando en el carro, Señor, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, ¡pah! No es así. O sea, no vamos a ser ilógicos, ¿verdad? Pero con toda la lógica del mundo y con toda la la racionalidad del mundo, porque el cristianismo no es irracional. Con toda la racionalidad del mundo, que mi pensamiento persevere en el Señor. Y Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que en Él estamos confiando. ¿Amén? Vamos a orar entonces. Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, porque podemos